Este es un avance de Informativo Guantar. Información oportuna a su alcance. Nos encontramos aquí en la unidad educativa Ciudad de Guantar, en el sector Las Palmas. Estamos viendo la afluencia de personas que hay en votando. Aquí tenemos una señora que nos va a dar su impresión. ¿Cómo le ha parecido estas votaciones? Bueno, bastante rápido porque no he visto mucha afluencia de votantes. En comparación con la anterior, que a la cola llegaban 2 cuadras, 3 cuadras, pasamos a las 9 y no duramos ni 15 minutos, 10 minutos haciendo la cola, nada, no duramos nada. En comparación con otras elecciones, ¿cómo lo ha visto? ¿Poca afluencia? Sí, muy poca afluencia de personas. ¿Usted se llama? Evelyn Malavé. Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Marta García. Marta, ¿cómo ha visto el movimiento de personas aquí en estas elecciones? No, hoy, desde que vine, estaban bien normales, pero lentas. Lenta porque no se ve esa cantidad de personas que han venido siempre a ejercer su voto y a ejercer su derecho también. ¿Qué llamado le hace a las personas para que salgan a votar, para que se acerquen a su centro de votación? Bueno, que salgan a votar, que salgan desde su casa, que aprovechen temprano, no esperen tarde para salir a ejercer su voto, para que tengan derecho a opinar y, bueno, que vengan. Aquí lo estaremos esperando. Muchas gracias, pues. ¿Y usted, señora, viene a votar hoy? ¿Cómo se llama usted? Nadia Echeverría. ¿Cuántos años tiene? 82, señor. Usted vota en la unidad educativa Ciudad de Guantar, aquí en La Palma. ¿Cuántas veces ha votado en esta unidad? Esta es la segunda vez, pero voté cuando el presidente. Yo estaba viviendo antes por otro lado. Estaba inclusive en Margarita. Entonces voté aquí, pero para el presidente. Y ahora es la segunda vez. Ha votado el 7 de octubre y ahora va a votar ahorita por el gobernador. Sí. ¿Qué llamado le hace a la gente para que vote? Vaya a votar. Que salgan a votar. Bueno, muchas gracias, señora. ¿Usted se llama? María Echeverría. ¿Tiene 80 y cuánto? 82. 82 años. Muchas gracias, señora. Bueno, aquí estamos reportando desde la unidad educativa Ciudad de Guanta, que queda en el sector Las Palmas, aquí en Guanta. Y bueno, le hacemos un llamado a las personas para que vengan a ejercer su derecho. No hay mucha cola. Les recordamos que en todo el país se están eligiendo 23 gobernadores y 237 representantes al Consejo Legislativo. Le reportó para Guantar 93.1, Giancarlo Solórzano. Hasta un próximo paso. Guantar 93.1 FM presentó un avance de Informativo Guantar. En breves momentos, más información.